Estamos aquí de nuevo con Camila Mesa, una jazzista chilena que nos está acompañando y va a interpretar una canción que se llama Comenzar de Nuevo. Comenzar de nuevo y no estar contigo va a valer la pena haber amanecido, haberme revelado, haberme defendido, haberme desangrado y haber sobrevivido. Roto el silencio, haberme socorrido, haber girado el rumbo, haberme desprendido, comenzar de nuevo y no estar contigo, va a valer la pena haber amanecido. Comenzar de nuevo, la de un adiós, la de un adiós, la de una europa, la de una de Gracias, excelente Camila Palmas. Muchas gracias. Hola Miguel, a ver, ¿qué preguntas hoy? Te quería preguntar acerca de una anécdota que es que tocaste en un crucero con un trío de jazz que tú misma formaste y dirigiste, ¿no? Sí. Y a ver, cuéntanos qué tal la experiencia, porque estuviste en el Caribe. Sí, estuve en el Caribe, estuve 5 meses. 5 meses en un barco del Royal Caribbean. Y nada, fue una experiencia bastante distinta y para mí fue muy productivo porque nada, tenías que tocar todos los días y como 3 horas. Y nada, igual era rico porque en el día como que podíamos ir a la playa. Como conocí Jamaica, Nassau, así como que era, igual era como el trabajo perfecto para el músico. Pero después de tanto tiempo, después de 3 meses, ya estaba muerta con la rutina. Así ¿Que te muerta. Quedaste 3 meses? Eran 5 meses, el contrato era de 5 meses. Ya. Entonces ya a los 3 meses uno está así, pero... Obviamente era remunerado. Era remunerado, ya. Sí, en ese sentido era un buen trabajo para un músico de jazz, po. Porque era un dinero fijo todos los meses y uno no gastaba nada porque le daban comida rica. Era casi unas vacaciones en realidad. Casi, estar sí. En el Caribe. Pero claro, en verdad todo lo rutinario al final te termina aburriendo porque... Sí, nada. Imagino, y todas las noches les pedían canciones. Sí, todas las noches, en verdad teníamos un repertorio gigante, sí, onda, 300 canciones. Pero incluso con 300 canciones uno ya estaba así, pero... aburrido de las mismas canciones porque era tantas horas que había que tocar a la semana que ya las canciones sonaban todas repetitivas. ¿Y pero, tenían un momento de improvisación también? Sí, por supuesto, tocábamos canciones y después, o sea, entre medio, como tú sabes, improvisábamos como el jazz, pero igual había que mantener un poco el volumen porque era como, ¿no es cierto?, como en lobby. Pero bueno, ahí también salieron cosas entretenidas porque... ahí conocimos a un como a un agente polaco que nos llevó a Polonia el año pasado a un tour por como 5 ciudades distintas y nos llevó el mismo trío, entonces, y fue increíble, una, eso sí, fantástico, como que, claro, sí, le empalmaron una con otra, se empiezan a abrir como las conexiones y son las redes que se van las abriendo. Redes, sí. Camila, estábamos comentando en el interín, el jazz como que está evolucionando, cambiando, porque uno tiene la impresión del jazz tradicional, instrumentalizado, esas que probablemente nuestros amigos oyentes escuchen usualmente cuando van a un restaurante y una musiquita, claro, que nos va acompañando, ¿no? Sí. Pero veo que ha evolucionado, cambiado totalmente. Sí, sí. La verdad es que, como te contaba, el jazz a esta altura ya del desarrollo, como que ya se ve más como un lenguaje, una manera de decir algo que un estilo. Ya no es, ya no son los mismos instrumentos, los mismos ritmos, sino como una manera como podríamos decir como de expresar la música, que tiene que ver con la improvisación, con la interacción con los músicos, esa cosa espontánea que quizás no la tiene la música pop, por ejemplo, que es como lo que la diferencia y lo que puede llamarte la atención puede llamarle la atención a uno como músico, que es eso, como la espontaneidad de la música. Y como te decía, claro, lo que yo estoy tocando hoy son mis influencias, son canciones que he rescatado del repertorio chileno, brasileño, pop. Y todo eso uno lo puede incluir a un lenguaje, como te decía, jazz. Uno puede improvisar y todo eso. Sus mismos compatriotas, los que están organizando todo esto, Gabriel Alegría Sexteto, ellos llaman su jazz afroperuano. Ellos incluyen el cajón, incluyen la cajita, la quijada, todo eso, y ritmos afroperuanos, pero improvisan y todo eso, ocupan trompetas, es una mezcla increíble, increíble. ¿Tu presentación es usualmente con tu guitarra y punto, o tienes no, algún otro acompañamiento? Sí, generalmente es mi guitarra, mi voz, con trabajo, ¿ya?, batería y saxo. A veces un piano, me gusta incluir a veces percusiones, como, sí. Es como variado también, pero... ¿Tú los diriges o ellos también aportan lo suyo propio? Con el contrabajista de mi grupo, como que trabajamos harto como nosotros, como a dúo, trabajamos los arreglos y después como que nos juntamos con el resto de los músicos y nosotros los dirigimos. A ver si escuchamos una edición grabada que tienes. ¿Cómo se llama esa canción? A ver, Camila. El trigo que va cortando madura por su cintura. Esta canción que estamos escuchando se llama La Pomella. La Pomella. Mirando flores. Ojos negros se interesante. Esta canción, ¿qué expresabas a través de esta canción, Camila? Porque habla del campo. Esta canción está sacada del repertorio folclórico argentino. Es una samba argentina compuesta por Cuchi Leguizamón. Y sí, habla de una mujer que vive en La Poma. La Pomeña se llama, ¿sí? ¿La Poma qué es? La Poma en Argentina. Sí, es un lugar en Argentina. Ya. Y la letra es entretenida porque es como que uno le canta a ella para que venga de vuelta a su casa, porque ella está como de fiesta, ¿no? y dice que tiene que volver porque le están robando la siembra y todo eso. Es una canción muy bonita. Camila, mira, vamos a dar por culminado el programa y queríamos que te despidas, por favor, de todos los amigos de Lima y del Perú. Sí, invitarlos, amigos, además. Sí. Amigos de Lima, de Perú, quiero invitarlos hoy y hasta el domingo, este domingo 30 de mayo, para que participen del Festival Internacional de Jazz Perú, que está muy, muy bueno. Hoy día tengo mi presentación desde las 8. Estamos ahí. Sí, ¿ya? Así que hoy día va a estar además Arturo Farril, Footprints, Edmar Castañeda, puros grandes del jazz, así que por favor vengan. Esto queda en el Jazz Zone en Miraflores. Les digo que esto es en La Paz, Avenida La Paz, 656. Y pueden comprar entradas en Teleticket o ahí mismo en el local. Gente, Camila, ahí estaremos. Te agradecemos, gracias, por tu participación. Miguel, te despides. Muchas gracias, Camila, por asistir y por deleitarnos con tus canciones. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y que tengas una feliz estadía en el Perú y en Lima. Muchas gracias. Bueno, amigos oyentes, vamos despidiendo el programa. No debemos olvidar, hay que siempre difundir todas las expresiones artísticas y culturales de nuestro país y las que obviamente en este evento se están presentando en estos días. Disfruten de su fin de semana, vayan a ver teatro, un buen cine, salgan con los hijos, por favor, a los parques, hagan actividades que sean totalmente diferentes a toda la semana. Que tengan un excelente fin de semana y el día lunes regresamos con Economía y Negocios. Hasta el lunes. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charán.